Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas. No sé cómo vamos a hacer para meter todo, pero sabíamos que se nos iba a complicar. De todas maneras, escuchá esta música. A algunos le va a servir como referencia, la van a reconocer, pero no creo que sean muchos los que la reconozcan. Seguramente sí la reconoce Mabel Bellucci. Mabel, bienvenida aquí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Reconoces esta cortina? La verdad que no. ¿No? ¿En serio me decís? Mira, bueno, te cuento entonces. En esta casa, bueno, hoy no está con nosotros Eugenia Otero, que nada, le pones a Masters y Johnson, se los nombras y se le eriza la piel prácticamente. ¿Por qué? No, porque son sus autores de referencia. Pero qué bueno, hubiésemos... Sí. Más que charloteado. Sí, claro, era la idea, pero justo ella está en Tartagal con laburos relacionados con esto y dijimos, bueno, igual la llamamos a Mabel para hablar del informe de Masters y Johnson, y esto es la cortina de una serie que obviamente acá casi que me obligaron a ver, pero que además es una... Es una muy buena serie de televisión que justamente está basada en la historia de Masters y Johnson, y nada, me parece que está bueno a veces, digamos, masificar, a veces esas herramientas sirven para masificar algo que si no queda nada más que en el microclima de la ciencia o de la militancia. Como queremos contribuir en eso, no en la misma medida que lo que puede ser una serie televisiva, te llamamos para que nos hables de Masters y Johnson y del informe. Bueno, voy a contar un poco. Primero vamos a ubicarnos rápidamente en la época, ¿no? Porque si no se entiende. Que es lo mejor de todo, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando que sacaron esta pareja que solamente se podía dar en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos siempre tiene esta mira puesta en las sexualidades, mucho más que Europa. Todo el término de revolución sexual y es un poco acuñado en ese sentido en Estados Unidos en los años 60, cuando se habla de la liberación de la mujer, del hipismo, de los movimientos contraculturales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos dos sacaron dos tomos. Uno, El comportamiento sexual del hombre en 1948 y después el comportamiento sexual de la mujer en 1953. Fíjate lo que son las fechas, ¿no? Estamos hablando ya finales de la Guerra Fría. Claro. Y además, recordemos que en 1949 Simone de Beauvoir publica el segundo sexo, el primer tomo, uh-huh. ¿no? Son como anticipos. Y en realidad, provocan un impacto fuera de serie, porque ellos trataban de registrar las conductas sexuales en todo Estados Unidos, ¿no? Claro. Y bueno, también quisiera decir que ya el clima de época se había presentado de alguna manera, porque Wilhelm Reich, el famoso filósofo alemán, ya planteaba la revolución sexual desde los años 30. Uh-huh. Después terminó en un psiquiátrico, ¿no? Sí, sí. De todos modos, me imagino, ¿no? Como diríamos aquí en la esquina, eran unos zarpados para la época. Totalmente, lo siguen siendo. Sí, absolutamente, ¿no? Digo, lo siguen siendo, sí. Porque esto no, uno no lo puede desconocer, porque tendrán, bueno, a la luz del presente, casi es... Vos si lees el informe, lo único que haces es reírte, uh-huh. ¿no? Porque estudiaban... la excitación, el orgasmo femenino, ahí es donde todo el movimiento, o de alguna manera, el movimiento de liberación de la mujer, como se llamaba en ese primer instante, que todavía las feministas estaban trabajando forzosamente para politizar su cuerpo, y este informe les dio una apertura tremenda, porque es la primera vez que se empieza a plantear en términos mucho más abiertos lo que significaba el orgasmo para las mujeres, y básicamente el clítoris, ¿no? Nada más y nada menos que todavía este órgano que presenta tantos debates y discusiones en torno al mismo, que después ya nos hemos apropiado como el órgano sexual y erótico por excelencia de las mujeres, ¿no? Que sí, nos han dado ese bien, a diferencia de los varones que tienen que utilizar un solo órgano para una multiplicidad de cosas. Claro. Y el estudio estaba basado en sí, observación. Sí, ponían a parejas a tener relaciones sexuales, y entonces las iban estudiando. Pero este es muy gracioso, porque aparte parece como muy hollywoodense, por eso te digo que solamente Estados Unidos se iba a permitir eso. Por un lado, estaba toda la etapa del macartismo, y por el otro aparecían como hongos estas estas formas de... que tampoco no sé si ellos lo hacían de una manera contracultural o antisistémica. William Master era ginecólogo y Virginia Johnson era trabajadora social. Entonces, lo que tiene de interesante básicamente el estudio es que no solo intentan ver cómo era cómo era primero el orgasmo coital, ¿no? Y básicamente ellos planteaban que se podía buscar otras maneras de sexualizar la relación por fuera también del coito. Entonces daban indicaciones cómo la mujer podía hacer una felatio, ¿no? Y no producir sensaciones de irritación al varón. ¿Recuerdan ustedes que en estos momentos era muy fuerte esa conducta por parte de los varones, que era con sus esposas, era tener hijos, ni más ni menos? Y después, con las relaciones paralelas, básicamente con la prostitución, practicaban y jugaban a todo tipo de relaciones, y básicamente relaciones anales u otros juegos. En cambio, con las esposas era casi una un llamado a la prostitución, si le indicaban o las mujeres querían hacer algún tipo de juegos. Claro. De allí que el preservativo tenía prejuicio, porque el preservativo estaba relacionado con la prostitución, es decir, para evitar las enfermedades venéreas y demás. Y de allí que es bien interesante ver que hablaban sobre la homosexualidad, planteaban el tema de la frigidez, de la impotencia. Eran como todos temas que eran básicamente temas tabú, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta la época. Y era una especie como de laboratorio. Ahora, lo interesante es entender que en estos momentos siempre se hablaba la revolución, pero dentro de una pareja heterosexual. No hay una... en estos momentos, cuando se habla de la... se empieza después a hablar sobre los años... en los años 60, sobre la revolución sexual, es siempre en relación a la pareja. Claro. No era en relación a que una mujer se iba de la casa y pasaba toda una noche de sexo, droga y rock and roll. ¿No? Claro. Es decir, aún todavía esto va a pasar... varias generaciones para que se presente como se presenta en la actualidad. Es decir, que para que los pibes más jóvenes que nos están escuchando entiendan. Buena parte, muy complicado. No, para nada, pero quiero ponerlo en contexto de la importancia que tuvo el informe. Digo, sí. La mayor parte de las cosas que nosotros reconocemos de hoy como naturales de nuestra sexualidad, digamos que hemos aprendido, que hemos explorado, sin saberlo, están basadas en el estudio de Masters y Johnson. Bueno, o es una barbaridad. Después sí que se produjo una gran revolución en todos los años. Esto es como un anticipo de un estudio de dos científicos, si quieres decirlo de alguna manera. Pero lo interesante es que los tipos empezaron a pensar la sexualidad como en un juego dentro de un laboratorio. Claro. Y entonces de allí que reforzaron, por ejemplo, mucho la sexualidad femenina y los juegos eróticos y también, por ejemplo, en recuperar el clítoris, que el clítoris que se apropie la mujer, que se lo empodere, es de hace muy pocas generaciones. Fíjate vos que muchas culturas, como puede ser culturas religiosas como la islámica, ya tenían previsto el tema de la importancia que tenía el clítoris, sino de dónde viene la ablación, es decir, claro, justamente la mutilación del clítoris para la mujer. Y acá la revolución sexual, si bien es dentro de la pareja heterosexual, entendámoslo así, y los medios anticonceptivos es no para que las parejas no tengan hijos, sino para que tengan menos hijos, ¿no? Sí, sí. Igualmente todo esto va a ser muy revolucionario porque desde un estudio científico se va a poner en palabras cuestiones que aún estaban totalmente tapadas. Eso sí, no aparece, por ejemplo, el aborto. Porque siempre está vinculado al placer y vinculado a básicamente a la relación heterosexual, ¿no? Bueno, entonces si querés, ¿sigo expandiéndome? No tenemos demasiado tiempo más. Si querés, hace un cierre que a la gente que nos está escuchando le ayude a seguir explorando, justamente, que era lo que hacían Masters y Johnson desde los científicos. Yo creo que el informe, lo que fue como un punto crucial para después lo que fue el movimiento feminista, cuando asume su categoría de politizar el cuerpo. Es decir, que el cuerpo es un territorio que no solamente está en pugna, sino también la mujer tiene placeres por fuera de la heterosexualidad y por fuera de la maternidad. Esto va a ser la gran revolución que va a dar los años 60. Que la mujer puede salir de la categoría de la relación mujer igual a madre. Y acá lo que se viene a plantear es la mujer con todos sus deseos sexuales y básicamente con su propio cuerpo. Mabel, te agradecemos enormemente, le decimos a los chicos y a las chicas que busquen libros, hay libros. Ay, sí, por favor, mira, simplemente vayan a Mercado Libre. Sí, sí, sí. Y lo compren porque sale, te digo, 30 pesos como mucho. Es cierto, es cierto. Y si no, también búsquense en la web Masters of Sex, que es esta serie a la que yo hacía referencia, sí, que obviamente es una serie de televisión, tengamos en cuenta esto, pero que sirve también como para observar allí de manera novelada lo que... Con las cosas con las que ellos se metieron en el tiempo en el que se metieron. Claro, yo lamentablemente no quise hacer referencia a la serie, sino básicamente estudié el... Está claro. Sí. Los dos tomos. Claro. Obviamente lo importante es la próxima vez, si querés, hablamos sobre la importancia que tuvo Wilhelm Reich. Este filósofo de los años 30 alemán, que uno aún lee sus textos y no puede creer que en los años 30, previo al nazismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, dale, dale, tomamos el desafío y lo charlamos la próxima. Gracias, Mabel. Bueno, gracias por todo, muy amables, ¿eh? Mabel Belucci ha pasado por aquí por Enredando las Mañanas. Ella es activista feminista y nos ha contado parte de la historia y lo que se puede contar en 15 minutos de radio de lo que ha sido el informe de William Masters y Virginia Johnson. Que nos ha aportado bastante luz sobre muchos temas tabú, sobre todo en aquella época, y algunos que hoy no son tabú para nosotros, entre otras cosas gracias a ellos. Búscala, la serie es buena, es interesante. Busca los libros que te van a servir, por supuesto, mucho más. Cambiamos de ritmo y no demasiado de tema, ¿eh? Un poco de Willy Crook. Funky Torinos y Willy Crook. Estamos esperando a Gabriela Torres, ya está llegando aquí al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para hacer una charlita y la primera música en vivo del Enredando las Mañanas.